Bueno, estamos con el Damián Néstor Anticura de la LOF Anticura. Estamos en el paraje Cuesta del Ternero. Esto queda al norte al noroeste de El Bolsón. Y bueno, el campo del Damián ha sido muy afectado por el fuego, pero le vamos a pedir a él que nos cuente qué pasó, por qué pasan estas cosas y cómo se va a seguir para adelante. Mari, Mari, también. Mari, Pulamén, Upení, Compuché, a todo lo que escuchen por ahí. Y bueno, acá estamos, pasando un momento difícil. A pesar de todo, bien, tranquilo, o sea, consciente, ¿no?, de lo que está pasando. Esto empezó el 24, el 24 de enero. Ya lleva 2 semanas, hoy ya. Hoy estamos domingo, el 24 era domingo, así que ya hoy son 2 semanas. Empezó como a las 5 de la tarde y a 12 kilómetros de este lugar. Y el fuego llegó el 25, más o menos del mediodía, llegó acá, con mucha furia, con mucha fuerza. Y bueno, fue el momento más difícil. Esa parte fue el momento porque mucho viento, mucha fuerza el viento, mucho el fuego con mucha fuerza. Entonces como que no se podía hacer nada, mucho humo, no se podía ver. Así que justo yo tenía unas antiparras y que me protegía con eso. Pero oí así que la gente, por ejemplo, el espleno no tenía, así que andaban así, con sus ojos así, lagrimosos, así, mal, en esa situación. Así que bueno, ese fue el momento más difícil. Y bueno, nos queda un momento difícil casi todo el año, o varios años capaz, porque se ha quemado bastante. Bastante lugar, así que ¿Podría contarnos más o menos cuánto territorio se quemó, cuántas hectáreas es el territorio? de acá, de este lugar, y se ha quemado como 200 hectáreas más o menos, se han quemado acá, allí en el lugar este. Y el resto no le salió así, pero es bastante, es mucho. Es mucho porque son, por ejemplo, donde empezó acá son 12 kilómetros y sigue como 20 kilómetros más allá. Y el fuego fue hasta allá y ahora en este momento está volviendo el fuego para atrás. Y es más, en algunas partes la ladera del Piltri agarró ahí y está volviendo para la Rinconada de Nahuelpan ahora. Así que ahí están pasando un momento difícil ahora. Así que eso queda muy cerca de Bolsón. Ahí estamos a 15 kilómetros de Bolsón. Y abajo de esa ladera del Piltri hay barrios, así que la situación está difícil. Ahí en esos lugares yo no lo veo, pero me lo imagino, porque me imagino o sea, si llega a bajar ahí el fuego. Así que está difícil la situación. Para tanto acá lo que pasamos, ellos lo están pasando ahora, ahí en ese lugar, así que la situación está difícil, porque hay más población junta. Así que, bueno, eso. Lamien, acá la Cuesta del Ternero es una zona boscosa donde hay mucho árbol nativo, pero también hay pino. Sí. Creo que es un poco responsabilidad de quienes han plantado estos pinos, porque el pino también lamentablemente genera como un fuego más inmediato, ¿no? Sí. El tema de los incendios viene de muchos años, o sea, del extractivismo, ¿no? De la madera nativa. Hace muchos años extraían la madera de lenga y había en aserradero, ¿no? O sea, seguramente financiados así por otros estados, así europeos, porque acá en esta zona había un aserradero que se hacía llamar IFA en ese momento, donde extraían la lenga en las montañas, acá en las Magüises de acá. Y bueno, a partir de esa deforestación, trajeron los pinos, a los mediados de los 60, en el año 60. Y que fue un error grave porque eso causó muchas cosas, mucho sufrimiento para nuestra gente, porque hasta llegaron a haber desalojos, o sea, o de que no te podían tener chivos o animales por el tema de que se iban a comer los pinos. A muchas familias se tuvieron que ir por el tema del pino. Eso fue una. O sea, la deforestación de la lenga, después la implantación del pino. Y también después el salir de nuestra gente a la ciudad, por no poder seguir trabajando en la tierra, ¿no? La forma de ellos. Y bueno, y después lo que hace el pino, ¿no? Las plantaciones de pino, hacer así invasiva, o sea, tener tantas semillas, vuela la semilla, entonces va invadiendo los territorios. O sea, vuela muy lejos la semilla. Uh-huh. Entonces, ya son 50 años. 60 años más o menos, así que hay pinos por todos lados. Claro. Y eso es un problema porque para el fuego es una... O sea, es un alimento muy grande, un alimento negativo, porque es lo que propaga el fuego con mucha fuerza, es lo que lo empuja. Entonces ahí es donde hay tanto desequilibrio, tanta sequía, o en este año, por ejemplo, hay mucha sequía. Entonces, el pino es lo que empujó, ha ayudado mucho a empujar el tema de este fuego. El fuego, por ejemplo, yo lo observaba en otros incendios y en el bosque nativo siempre como que tiene una fuerza para detenerlo. Defenderse. Para detenerlo, pero este año no pasó eso. No, o sea, todo lo que estaba abajo estaba muy seco, no había humedad. Claro. Entonces el fuego avanzó y bueno, estamos en una situación difícil. Se han perdido muchos árboles, muchos ligüenes se han perdido. Así que, bueno... Y tengo el folletún, o sea, la mapuche de que va a volver. Yo tengo, o sea, de que la Ligüen va a volver con fuerza. Y el tema es que tenemos que ser así, paciente en eso, o sea, y no volver a plantar pino. O sea, no permitirlo. Claro. No permitir que el Estado, o sea, venga con esas teorías o esas, ¿no? Porque ya no sirven, o sea, no va a servir. Claro. O sea... Habría que buscarle por otro. O sea, ya lo sabemos. O sea, que ya no creemos. Más en el caso mío, de acá no creemos en el Estado. No tenemos muchas expectativas que del Estado nos hagan hacer cosas buenas. Entonces tenemos que ser un poco más autónomos, más libres para poder seguir para adelante. O sea, y esa parte fortalecernos, ¿no? Porque en el caso mío, yo no tengo expectativa en el Estado. Claro. O sea, tengo más expectativa más en nuestra gente, en que se levante, que volvamos a hacer cosas nuestras y porque lo tenemos, o sea, eso lo sabemos. Sabemos que plantar, que sembrar, y bueno, y así dejar tranquilo un poco el bosque, o sea, no hacer extractivismo, seguir haciendo extractivismo de leña, de madera, eso no, se hacía antes, son ideas de otros lugares. Acá es como que tenemos otra forma de vivir. Es limitado, se sufre, pero bueno, o sea, bien, o sea, no, sin hacerle mal a los lugares, ¿no? Porque es así, o sea, hay que respetar el lugar, hay que respetar la naturaleza. Y eso lo hicimos siempre, los abuelos siempre sacaban, lo que había que sacar era lo justo y lo necesario. Y ahora no, todo ahora se están especulando con el tema de la leña o no sé. Como las tierras, la especulación inmobiliaria. Claro. Como que se vienen esas cosas, ¿no? El extractivismo de recursos, de piedra, de arena. Entonces, como que tenemos que estar atentos ahora a qué movidas hacen desde el gobierno. Claro, después del desastre. Claro, porque, o sea, nosotros tenemos un pensamiento y del gobierno sabemos, pues, siempre sabemos que no piensan como nosotros. Claro. Piensan para las grandes empresas. Entonces, tenemos que estar atentos ahí, porque si no estamos atentos, van a hacer lo que ellos quieren y van a seguir destruyendo. Van a seguir destruyendo lugares y ya cuando pase eso no hay retorno, ya no se vuelve ya. Entonces, y también, yo le quería preguntar,